Página 2. Imágenes de las paredes de piedra del Museo Marítimo. Aparece texto de la novela en pantalla. De mi reino llevo conmigo lo esencial: el servicio de inteligencia y el clero. Bueno, Eduardo, de entrada voy a hacerte la pelota, porque nos hace mucha ilusión que seas tú quien inaugure esta nueva temporada de Página 2 y además que lo hagas con esta novela, con El rey recibe, una novela, déjame decir, que no acaba aquí, porque este es un proyecto literario más ambicioso. Sí, yo espero que tenga continuación. Mi idea era, desde hace tiempo, me habría gustado hacer esto, escribir una parte y otra parte y otra parte de una historia. No dejarla colgada y que siga, sino una historia contada, un tríptico. Y hasta ahora, pues, nunca me había atrevido a hacerlo. Pero ahora las trilogías están de moda, así que esta vez he encontrado mi oportunidad. O sea, entiendo que es una novela larga dividida en tres partes. ¿O serán tres partes que se podrían leer de manera independiente? En teoría, yo quiero creer que las tres partes se puedan leer de manera independiente. Vale. Pero es mejor leerlas por orden, porque el protagonista es el mismo, es, digamos, una, no una biografía, sino un recorrido vital no completo, que abarca desde los años 50 hasta el final del siglo, o sea, la última mitad del siglo XX. Van transcurriendo los sucesos y la vida de este protagonista, pero se puede tomar a trozos, se puede incluso leer desordenadamente. Pues vamos a hablar de esta primera entrega, porque aquí conocemos a Rufo Batalla, que es un joven periodista a quien le encargan que cubra una boda real en Mallorca. Se casa el príncipe de Livonia con una joven aristócrata inglesa y a partir de ahí seguimos la vida de este joven. ¿Qué podemos contar de lo que vamos a encontrar más en el libro? Bueno, este personaje, que es más o menos mi alter ego, siempre lo son en todas mis novelas, pero en este caso mucho más, va a ir viviendo los momentos que yo creo haber vivido a lo largo de mi recorrido, no tanto experiencias personales, es decir, no habla de mí, sino de los momentos por los que yo he pasado. Empieza con esta breve anécdota, que es casi una historia cerrada en sí misma, que luego tendrá unas consecuencias y que da título a la novela. Un título, por cierto, que cuesta de pronunciar. Cuando siempre lo he visto escrito y cuando he tenido que decirlo, a lo mejor eso lo hace atractivo. Este príncipe de Livonia me hace mucha gracia porque me recuerda a esos aristócratas que aparecían a veces en la revista Hola, que circulaban por Europa sin reino, pero con su pequeña corte detrás, ¿no? Es un poco la figura de aquellos que hemos oído hablar de países que casi creíamos, bueno, o que pensábamos que no existían, pero Livonia existe. Livonia existió, pero existió hace muchísimo tiempo. Busqué un país que no existiera y para no tener que ceñirme a una... a una realidad, es un país más o menos imaginario como el de los hermanos Marx, que se llama Fridonia. Sí. Bueno, pues una cosa así. Y seguramente irá por ese camino. Pero es verdad que está inspirado en estos personajes, a uno de los cuales yo conocí personalmente. Básicamente yo diría que buena parte de la acción transcurre en Barcelona mientras dirige también una revista de chismes, vamos a decir, que se llama GOM. Y luego, aunque va a otros sitios, su estancia en Nueva York, trabajando en una delegación de la Cámara de Comercio. Pero es verdad que tú aprovechas esas dos circunstancias para hacer todo un retrato social, político, histórico, anecdótico de lo que ocurría, sobre todo en aquellos años 50 y 60, que es un poco lo que está cubriendo esta etapa. Y eso no es nada gratuito, porque eso es muy importante en la novela. Yo creo que es la razón de ser de la novela. Luego lo demás es el hilo conductor, la anécdota que permite ir. Para mí lo que me interesaba era contar estos fenómenos que en su momento parecían menos importantes que los grandes acontecimientos políticos, pero que estaban creando las condiciones del presente, ¿no? Estaban ocurriendo cosas que pasaban en la calle, que, bueno, salían en las páginas intermedias de los periódicos y que, sin embargo, estaban cambiando. Y, bueno, aquí me hago eco, pues, de un poco del movimiento feminista, que ya venía de mucho más atrás, del movimiento gay, que en esos años tuvo su despegó, digamos, y prácticamente ocupó el protagonismo de la vida cultural, de la vida social, de la cultura callejera, de la cultura pop, las vanguardias, los movimientos, todo eso que sucedió esos años. Por si nuestros espectadores no lo han pillado, que yo creo que sí, aquí el humor de nuevo juega un papel esencial. Sí, no es una novela abiertamente humorística como otras que he escrito, es decir, no hago una propuesta de cómica, pero sí, claro, la mirada sobre el mundo la hago desde el ángulo del humor. Creo que me va bien para poder ir transcurriendo por estos distintos ambientes y en todos ellos, pues claro, aparecen personajes. Hay un filósofo alemán que también, en fin, hace unas reflexiones sobre todo eso. Me sirve de pretexto para ir pasando de una situación a otra. Claro, es una novela, es ficción y hay que entretener. ¿Cómo describirías a Rufo Batalla? A ver, el problema de los protagonistas de novelas, digamos, de un poco de abanico histórico, social, plantean un problema muy grande. Si participan, difícilmente pueden tener una visión global de lo que está sucediendo. Y si tienen una visión, pues han de ser un poco parados. Claro. Y este lo es. Es un hombre, es un observador, es un buen observador, es un hombre que mantiene la distancia justa, creo yo, con los acontecimientos. No los ve con mirada de entomólogo, pero tampoco participa directamente. Es decir, él anda por allí, no se retrae, se mete en todos los líos, pero nunca como protagonista. Es un personaje bastante parecido a mí y bastante parecido a lo que es un escritor en general. Veo que es una novela con una banda sonora muy de música clásica. Sí, este personaje tiene muchas cosas de mí y una de sus características es su pasión por la música clásica, lo cual le permite dos cosas. Una, enfrentarse con respeto, pero con distancia, a todas las vanguardias, a contracultura de aquellos años, sobre todo la contracultura que pretendía no solamente crear, sino destruir lo que había habido antes. Y por otra parte, sirve para mostrar una faceta de Nueva York que solo los que vivíamos allí conocemos. Nueva York tenía fama de ser una ciudad callejera, violenta, y había una Nueva York que siempre había existido, muy, muy señora, muy culta, muy convencional, muy clásica, y eso siempre pasaba por alto. Y yo lo quería recalcar. Tengo que preguntarte sobre cómo llevas lo del post-premio Cervantes. Un premio sí da más energía creativa para el futuro, o uno ya tiene años de oficio y, oye, está bien y tampoco hay que exagerar. Bueno, uno tiene años, desde luego, no es una cosa que... Pero sí produce un efecto de fondo que voy notando. Hace poco me invitaron a un acto, dije que no me venía bien, insistieron y me dijeron, es que queremos que participe un premio Cervantes y solo quedan dos en condiciones. Esto me preocupó bastante. ¿Tienes un cajón con historias pendientes de escribir o en eso vas tú muy, muy al día? Tengo un cajón como la mayoría y creo que todos los escritores de ficción, lleno de historias empezadas e interrumpidas en distintas fases de desarrollo. No las quiero tirar por si algún día puedo echar mano de aquello, me sirven o me ayudan, y allí están. Y allí están. Y además eso me garantiza que si un día se me acaban las ideas, siempre puedo ir a este fondo de pensiones que me he ido creando. Pero bueno, proyectos no hago, vivo al día en todos los aspectos. Eres un escritor con muchísimos lectores. Déjame preguntarte, para ti, ¿cuál es la novela de la que te sientes especialmente orgulloso? Que no tiene por qué ser la más prestigiosa, ni la más conocida, ni la más vendida. Bueno, orgulloso no me siento de ninguna, porque todas voy pensando, tendría que haberla escrito de otra manera, cómo me gustaría ahora poder rebobinar y reescribir con todas las novelas que he escrito. Yo creo que esto le pasa a todo el mundo. Hay algunas de las que me siento muy satisfecho porque me han dado muchas alegrías posteriores. Por ejemplo, una de las novelas de la que no me siento orgulloso, que es Sin noticias de Gurb, continuamente me va dando la pequeña alegría de las personas que vienen a darme las gracias. He creado un fondo inagotable de gratitud porque la persona en cuestión pues lo leyó cuando estaba pasando un mal momento, en fin, le divirtió, le sirvió para algo, y esto es muy frecuente.